Estamos en comunicación directa con Luis de la MEA. ¿Estás por ahí, Luis? Estoy acá. ¡Ey, bienvenido! ¿Cómo anda eso? Gracias. ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, acá todo bien. Bienvenido, Luis. Es un gran amigo de la casa que está haciendo una performance loca, podemos decir. A mí me encanta el término loco, porque me da como esta cosa del artista jugado, que se manda, que no le importa, que se tira. Rendirse es lo más difícil, es esta experiencia en la que tuve el placer de entrar el sábado pasado a verte en Café Müller. Ajá. ¿Qué pasó de la MEA? ¿Por qué dijiste voy, mando esto, me mando para Buenos Aires, dejo Noruega unos días y me mando con Rendirse lo más difícil, esta suerte de performance danzarinística, podríamos decir? Sí. Teatral, sí, musical, ahí como con Tutti. ¿Qué pasó? ¿Cómo arranca este delirio? Perdón por decirlo, digo bien, ¿eh? No lo digo como... No, todo bien igual. ¿Cómo arranca? Y arranca hace como un año y medio en Noruega, a raíz de varias crisis personales que tuve, sobre todo una que fue separarme después de 12 años de convivencia. Y bueno, como que se generó toda una historia personal bastante fuerte, el hecho de vivir en Noruega, el hecho de quedarme solo ahí, de la separación, como un poco una pérdida de identidad. Bien, ahí. Sí, ¿sabés que hay algo de la estética que me hizo acordar mucho a Matrix? Al momento de Matrix, cuando están, que la toma esa que están los tipos que te muestran como que son las baterías que están adentro de esa especie de bañaderas, tipo transistor. Sí, me llevó muy a ese lugar. Mirá vos, qué bueno. Bueno, yo lo tomo como un ritual, ¿no? El hecho de generar un espacio circular y que la gente se sienta alrededor y muy cerca mío, es como, yo lo tomo como eso, como un ritual, los movimientos repetitivos y todo lo que se genera sonóricamente, me lleva a eso, ¿no? Empezó todo allá en Noruega y lo mostré este año allá, y ahora lo quería traer obviamente para mi tierra. Bien. Así que... Bueno, la verdad estuvo, fue así como la sensación de esto de fogón también con la puesta, claro, que tomaste, esta cosa así que bien transmitís ahora en cómo lo contás, se dio un poco, la gente estaba como en ese plan también, dejándose llevar por este análisis que, ajá, todos nos sentimos un poco identificados en algún momento de tu perfo, ¿no? Me imagino que sí. Sobre todo pasado los 40, ni te la cuento. Totalmente. Pero bueno, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todas las personas que nos están escuchando y los que nos siguen por internet y, bueno, todos los que estén. Luis va a estar todavía dos fechas más. Exactamente. Exacto. Este 25 de julio, sábado, y el próximo 1 de agosto a las 20:30. Esto es en Café Müller. Sí. La Valleja 1116, planta baja. Perfecto. Sí. Y las reservas se pueden hacer a reservas@clubcafemuller.com.ar o al 4775-5697. Ajá. Y bueno, como siempre en Café Müller, la modalidad de la entrada es un poco, hay un rango. Sí, hay un rango, exactamente. Exacto. ¿A qué arranca en? Creo que es el 60 o los 70. La verdad que no estoy bien seguro, pero me parece que por ahí. De ahí para arriba. De ahí para arriba lo que la gente pueda y quiera. Así que... Bien. Y bueno, habría que reservar porque hay bastante poco lugar. En realidad creo que hay... no sé si llega a 50 personas la capacidad, así que si se reserva es mucho mejor. Ahí va, buenísimo. Bueno, Lucho, un placer haberte tenido, aunque sea este ratito, en esta comunicación. Mil gracias a ustedes. Ofrendas es tu casa, ya lo sabés, cuando estés por acá, sos más que bienvenido. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos ahí. Dale. Gracias. Bueno. Éxitos. Chao, hasta luego. Chao.